decía, el rabo el gallo a la vista y la macana decía, cuatro botellas de ron, un bollo de yuca con queso, un ensarté butifarra. En la noche pa' gozar. Ay, mi negra. En la noche pa' gozar. Ay, mi negra. En la noche pa' gozar. No dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Ay, no dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. No dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Ay, no dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. ¡Sí, señor! ¡Qué sabrosita que es la cumbia! ¡Ay, labio, my love! Quiero de noche y de día y no puedo vivir más sin ti. Yo te quiero de noche y de día y no puedo vivir más sin ti. Y aunque pasen los años te juro que ya no podría arrancarte de mí. Y aunque pasen los años te juro que ya no podría arrancarte de mí. Son promesas falsas. Y aquí llega el negrito, todavía no. Amor de lejos. Para los pendejos. Amor por carta. Son promesas falsas. Amor de lejos. Para los pendejos. Amor por carta. Son promesas falsas. Y ahora vemos cómo Elí le canta a su bizcocho, a su nuevo bizcocho. Machiquiriando es un nene inteligente, de cuatro meses ya decía papá. Maximiliano es un nene inteligente, de cuatro meses ya decía papá. Pero la madre se encuentra muy celosa, porque el nene no dice mamá. Pero la madre se encuentra muy celosa, porque el nene no dice mamá. Dice papá, no te preocupes que ya dirá mamá. Dice papá, no te preocupes que ya dirá mamá. Maximiliano es un nene muy alegre, escucha música y se pone a bailar. Maximiliano es un nene muy alegre, escucha música y se pone a bailar. Y en su carita florece una sonrisa y balbucea queriendo ya cantar. En su carita florece una sonrisa y balbucea queriendo ya cantar. Dice papá, no te preocupes que ya dirá mamá. Dice papá, no te preocupes que ya dirá mamá. Es un peligro cuando anda manejando. Ella no mira hacia el frente porque anda curioseando. El otro día en la calle una chica me chocó y me dijo muy nerviosa, el daño lo pago yo. Perdone usted señorita, ¿qué fue lo que le pasó? Por mirar una vidriera por detrás le he dado yo. Perdone usted señorita, ¿qué fue lo que le pasó? Por mirar una vidriera por detrás le he dado yo. ¿Qué cosa? ¿Qué peligro que son? ¿Qué cosa? En toda parte, ¿qué peligro en la mujer? ¡Mira, mira! ¿Qué le parece, Octavio, cuando el chileno? duda detrás de la plata. Cuando ya estire la pata, le dejaré a mi mujer. Cuando ya estire la pata, le dejaré a mi mujer. Todas las deudas que tenga, que salga a la calle y no sepa qué hacer. Todas las deudas que tenga, que salga a la calle y no sepa qué hacer. Yo pa' que dejo dinero, pa' que me cauto y lo gaste. Mejor yo como y yo bebo, es lo único que me llevo. Yo pa' que dejo dinero, pa' que me cauto y lo gaste. Mejor yo como y yo bebo, es lo único que me llevo. Sí, señor, esa es la verdad. Que trabaje el que quiere conseguir, cara. Por eso bebo y está muy bueno. Yo pa' que dejo dinero, pa' que me cauto y lo gaste. Mejor yo como y yo bebo, es lo único que me llevo. Yo pa' que dejo dinero, pa' que me cauto y lo gaste. Mejor yo como y yo bebo, es lo único que me llevo. Sabrosito, a bailarlo con mucho amor. Mira, a bailar, tarantelita, sí señor. Blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum blum. La cafetera, la cafetera, dame a bichina, dame a bichina, será y matina, será y matina. Blum blum blum blum blum blum blum blum, ya tiene cara. La cafetera, de una manera, de una manera. Blu blu blu blu, blu blu blu blu, blu blu blu blu, blu blu blu blu, blu blu blu blu, blu blu blu blu. Yo invité a Domitila, la invité a comer. Me puso condiciones y yo las acepté. En medio de la cena, un beso yo le di. Me dijo atrevido, tú no me has dado el café. Entonces yo puse la cafetera. Charla y charla, me olvidé en la cafetera y se regó, y se regó, y se regó, y se regó, blu blu blu blu, blu blu blu blu, blu blu blu blu, blu blu blu blu, la cafetera, la cafetera, la cafetera, la cafetera. Ándale, a bailarlo, gozando, gozando. Yeah. emoción. Los muchachos la saltarán, los viejitos se cansarán, pero todos van a bailar este ritmo tan singular. Saltarán, los viejitos se cansarán, pero todos van a bailar este ritmo tan singular.